calles controlaban. Las raíces siguen vivas, hoy vuelven a resurgir. Vuelve, vuelve el orgullo de skinhead, vuelve el espíritu del 69 y vuelve, vuelve el orgullo de skinhead, vuelve el espíritu del 69. Thank you. Eso fue No Callar, y era o es el grupo Boycott. También escuchamos Espíritu del 69 con Caos Caos Urbano, perdón. El grupo se llama Caos Urbano y escuchamos Espíritu del 69. Vamos a estar escuchando estos dos discos de estas dos bandas españolas, Caos Urbano y Boycott, dos banditas punquetas, rockeras, escaseras, no sé, pero le ponen ahí mucho vigor a sus rolas. Entonces vamos a estar escuchando estos dos discos aquí en este su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Que bueno, pues el día de hoy estamos haciendo nuevamente un programa grabado más, y bueno, pues ya el lunes estaremos nuevamente en vivo. Por lo pronto, bueno, pues vamos a estar haciendo algunos programas grabados. Y bueno, pues el día de hoy, que es jueves 11 de octubre, estamos recordando ya tres años del despojo de que se le dio por parte del gobierno federal a todos los trabajadores de la industria eléctrica, principalmente a los que están aquí en la parte central de nuestro país. Este golpe que se les da a los trabajadores, otro golpe más que se les da a los trabajadores, a un sindicato que se había caracterizado, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que se había caracterizado por ser uno de los sindicatos más combativos, junto con los maestros y bueno, pues con otros sectores de los trabajadores, pero pues creo que eran de los más combativos, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, pues se les da este golpe precisamente con la intención, pues, ¿de qué? De privatizar la industria eléctrica. Y bueno, pues de alguna otra forma ya lo están logrando estos cabrones. Entonces pues hay muchas formas de resistir, y una de las formas de resistir que los compas de la industria eléctrica, englobados en el SME, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, pues nos decían a la población en general, pues declárense en huelga de pago de luz, es decir, no al pago de luz. Entonces nos solidarizamos con ellos, y bueno, estamos cumpliendo también nosotros 3 años de no pagar luz. Y bueno, pues les vamos a platicar en el transcurso del programa cómo es este proceso, porque hay mucha gente que está pues recibiendo unos ahora sí que recibos de luz totalmente caros y totalmente fuera de control de lo que realmente consume en una casa habitación, ¿no? Se puede decir. Entonces, bueno, vamos a estar platicando sobre este tema y escuchando a estos dos grupos, a Boycott y Caos Urbano, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy su amigo y conductor, Ricardo el Híbrido, el día de hoy aquí en este programa. Vamos a escuchar de Boycott una rola que también me late mucho, se llama Pueblos, a ver qué les parece. Las madres de Plaza de Mayo, jamás negociaremos los principios. Aspiramos a dejar los ideales de nuestros hijos bien altos, lágrimas y dolor convertidos en lucha. No aceptamos reparación económica. La vida no se negocia. La vida vale vida. Pasó en Nicaragua y en El Salvador. Pasó en Argentina y en Chile cayó. Escondidos de leyes que nadie dictó. Se refugian en ellas más de un dictador.

maldito me acueste, mañana te espero. Y perdí los datos de identidad, que más de quien los iba a buscar. Ya no tiene sentido, tranquilo va. Y perdí los datos y tú dónde estás, que más de quien los iba a encontrar. Ya no tiene sentido. Encontrar la verdad y no me paro. Qué contraste, ando por los suelos. Es conocerte, guardo el secreto. Sin remedio, algunas veces me siento perdido. Y mañana no existe, no existe el futuro. Me tomo 4 tequilas y a veces me muero. Perdí los datos de identidad, que más de quien los iba a buscar. Ya no tiene sentido, tanto va. Y perdí los datos y tú dónde estás, que más de quien los iba a encontrar. Ya no tiene sentido, tanto va. Bueno, esa rola se llamó Tragustoma. Es decir, un borracho que le encanta el chupe. Como al fecal, yo creo. Y bueno, también escuchamos. Bueno, esa rola fue de Boicot. También escuchamos de Caos Urbano. Pasa el tiempo. Y la primera que escuchamos de Boicot se llamó Pueblos. Una rola también muy chida que me late. Y bueno, pues en la cuestión del día de hoy, que se están cumpliendo ya 3 años de este golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas, recordemos que precisamente fue un 11 de octubre del 2009, cuando pues las fuerzas federales tomaron las oficinas centrales y varios de los de las oficinas y de lugares para pues asegurarlos, precisamente con la intención de dar este decretazo, le llamaron así, de desaparecer así de un plumazo todo lo que es toda la infraestructura de la compañía de luz y fuerza del centro. Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y que bueno, pues dándole también en la torre, o desapareciendo a toda la plantilla de trabajadores, que son más de 16,000, según esto, 16,000 trabajadores se quedaron en la calle. Y bueno, pues esta fue una de tantas que hizo el FECAL, que se hacía nombrar, o se hizo nombrar el presidente del empleo, más bien fue del desempleo, porque pues echó de la noche a la mañana a 16,000 trabajadores a la calle, así, sin más. Y bueno, obviamente, pues el enojo, la impotencia, el encabronamiento, pues no sé, tantas cosas mezcladas, la tristeza, por supuesto. Tantas cosas mezcladas fueron los que lo que sufrieron los compas de este gremio. Y bueno, pues también la solidaridad de muchas organizaciones y también pues de la sociedad civil. Y bueno, pues los compas pues nos dijeron ahora sí que a la sociedad civil como una forma de resistir también a este embate y a esta política privatizadora de este gobierno neoliberal, pues era abstenerse de pagar los recibos de luz como una forma de resistencia. Y bueno, pues se idearon distintas formas. Una de ellas pues fue emprender pues ahora sí que de manera jurídica estos amparos directos contra estos cobros ilegales. Porque bueno, pues si tú tenías bueno, si vivías en el Distrito Federal, en ¿dónde más estaban? Puebla, Estado de México, Morelos, híjole, son como cuatro estados, se me va por ahí uno. Pues estaban, o sea, tenías el contrato hecho con Luz y Fuerza del Centro y no con la CFE, que bueno, pues la CFE supuestamente llegaba o llegó para hacerse cargo de todo lo que tenía Luz y Fuerza del Centro. Entonces, bueno, pues también por ahí se podía uno amparar, porque pues obviamente yo no tenía ningún contrato firmado con la CFE. Y bueno, pues por ese lado, pues uno también decía, pues ¿cómo me estás cobrando si yo ni siquiera tengo un contrato contigo? Y vienes y me cobras. Y además, no solamente era el cobro, sino era el encaje. Porque no te cobraban lo que cobraba Luz y Fuerza del Centro, sino que se iban mucho más arriba. Entonces, bueno, pues estas cosas se fueron dando, fueron sucediendo. Y eso, convocó, bueno, se dio el enojo también de la población civil. Dijeron, pues bueno, pues se supone que ese es una entidad que está sustituyendo a otra entidad, pero pues se supone que debería de beneficiar al pueblo. Y bueno, resulta que era al contrario, eran los cobros más excesivos. Entonces, otra de las formas por las cuales uno se podía amparar era precisamente por estos cobros ilegales y excesivos. Así que bueno, pues había mucha tela de donde cortar. Así que emprendieron este trabajo los compas junto con asesores, abogados, los abogados democráticos. Y bueno, pues interpusieron, se hicieron membretes de este amparo. Y bueno, pues se reprodujeron muchos de estos amparos para que la población civil se amparara contra este tipo de cobros excesivos que a la fecha pues siguen funcionando y siguen trabajando así. Así es de que bueno, pues esta forma fue la que se adquirió para pues para proteger a la sociedad, a todo el pueblo, de este tipo de abusos que está cometiendo el gobierno federal conjuntamente con la CFE. Entonces, bueno, pues es un poco lo que vamos a platicar. Y bueno, pues también el proceso de cómo se hacen estos amparos y también de dónde se pueden hacer ustedes un amparo. Y por supuesto, de la lucha que han tomado los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas a 3 años ya de que el gobierno federal los mandó a la calle sin nada, absolutamente sin nada. Vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar de Caos Urbano una rola que se llama Ocupa las Calles. We'll be right back. rabia empieza a funcionar. Piedras contra su invasión. Piedras contra el opresor. Otro día más se dejarán la piel. Cruzarán su brazo a los pies. Por los pueblos y la libertad. Ocuparás calles una vez más. Por la casa de campo, mamita mía, que es más grande. queremos el fascismo. Queremos el fascismo. Queremos el fascismo. Mamita mía, y no pasa nadie, no pasa nadie. Madrid, que bien resistes. Madrid, que bien resistes. Madrid, que bien resistes. Mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. Eso fue Nueva Generación, fue Caos Urbano. También escuchamos de la banda Boycott, No Pasarán. Y también de Caos Urbano, Ocupa las Calles. Fue el bloquecito que escuchamos anteriormente. Y bueno, les comentaba que bueno, pues los compas del Sindicato Mexicano de Electricistas, además de bueno, pues emprender una lucha por la vía, pues por la vía pacífica y por la vía de los tribunales, también pues de la parte social estuvieron participando en muchas con muchas organizaciones, en muchos movimientos. Y bueno, pues la alternativa que daban los compañeros electricistas era que bueno, pues ante esta pues embestida, nueva embestida del gobierno federal para privatizar la industria eléctrica con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, pues ellos proponían que esta huelga de pagos, que bueno, pues se recorrió no solamente en lo que es el centro del país, sino se empezaron a conformar organizaciones opuestas a los cobros excesivos de luz en diversos estados de la República, como en Chiapas, ¿no?, en Veracruz, en Oaxaca, etcétera, donde bueno, pues se formaron estas organizaciones y que bueno, pues a la fecha bueno, pues han tenido buen resultado y también han sido reprimidas, ¿no? Por ahí nos llegó esta información de que, bueno, pues se reprimió el fin de semana una reunión que hubo por ahí en Veracruz, y bueno, pues la dimos a conocer en el momento que nos estaban mandando la información. Y bueno, pues es una forma también de oponerse o de resistir ante esta embestida neoliberal de privatizar todo, absolutamente todo. Y bueno, pues están empezando ya con esta privatización de la industria eléctrica, donde supuestamente está en manos de la Comisión Federal de Electricidad, o sea la CFE, pero bueno, pues ya hay capital extranjero también que está participando en la producción de electricidad, o en el pues en el brindar este servicio energético a algunos estados de la República. Ya se habla de gente de países como España y obviamente Estados Unidos, que están metiendo ya a mano industrias eléctricas que, bueno, pues en aquellos países se reconocen como pues unas completas gandallas, ¿no? Porque pues el cobro que hacen es realmente excesivo. Entonces, bueno, pues ante todo esto, pues los compas trabajadores pues dan esta alternativa de pues de que no pague, no se pague esta energía, este pago de luz. Y bueno, ¿cómo lo hacen? Pues mediante este amparo. Uno se tiene que amparar con un formato que obviamente los compas ya tienen. Entonces, bueno, pues si les interesa, pues es acudir ahí con los compas del Sindicato Mexicano de Electricistas, ahí en sus oficinas. Allá afuera todavía están haciendo algunos amparos. Las oficinas obviamente están ahí en Insurgentes y Antonio Caso, a unas cuadras del Metro Revolución. Ahí ustedes pueden acudir y platicar con los compas, y que, bueno, pues van a hacer su amparo. Lo único que les piden es una, si ustedes son los propietarios, bueno, está el recibo a su nombre, pues una identificación, el recibo de luz, si es que lo tienen del antiguo, con el contrato que tenían con Luz y Fuerza del Centro. Esto para tomar el número que tenían original, porque ahora pues hasta un código diferente están manejando en los recibos actuales que está dando la CFE. Entonces, si todavía aún tienen por ahí un recibito de esos viejitos, pues poder llevarlo, sacar tres copias igual a su credencial de lector, y con eso es más que suficiente. Firmarlo, y bueno, pues con esto ellos llevan estos amparos directamente a la Procuraduría del Consumidor, que es la que le está recibiendo todo este paquete, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, que bueno, pues es una instancia federal a la cual uno puede irse a quejar por este tipo de arbitrariedades que cometen contra el pueblo, contra la sociedad o contra, bueno, etcétera, ¿no? Y que, bueno, pues con este amparo, bueno, pues ahora sí que se protege jurídicamente ante un corte de energía eléctrica, ante, bueno, pues si ustedes no están pagando. Y bueno, pues lo que se comprometen los compañeros del ESME es que si vienen los gandallas o los trabajadores, que bueno, pues finalmente son trabajadores, que pues como los policías o como los soldados, ¿no? Que nada más ahora sí que entienden órdenes y cortan la luz eléctrica. Bueno, los compas del ESME se comprometen a reconectarte si es que has tramitado este amparo. Entonces, bueno, pues es una forma también de corresponder a, y de apoyar a la lucha, y de estar consciente de que no queremos una privatización más porque bueno, pues como vemos, estos gobiernos neoliberales pretenden vender el país a cachitos, y bueno, pues los únicos que pierden, o los únicos que perdemos siempre, somos nosotros, el pueblo. Vamos a escuchar una canción de Caos Urbano, precisamente se llama Caos Urbano. Caos en la capital. Antifascista reventando la ciudad. hoy es nuestro día. ¡Caos en la capital! ¡Caos en la capital! ¡Caos en la capital! Antifascista reventando la ciudad. Hoy es nuestro día. ¡Caos en la capital! Antifascista reventando la ciudad. Hoy es nuestro día. ¡Caos en la capital! ¡Viejas modas, gay! Esta fue mi idea, una historia combativa, compañeros, nunca lo podré olvidar. Y día tras día la vida te confía secretos y argumentos que vas poniendo dentro. Botella de tequila, faltan 20 para las 8, ya vamos a cerrar. Esa rara se llamó y estuvo bien padre, y es el grupo Boycott, grupo español, que bueno, pues ahí yo creo que fueron a una cantina del centro porque bueno, pues al 20 para las 8 cierran, es muy temprano, ¿no? Bueno, también escuchamos Madrid Resiste con Caos Urbano. Y bueno, pues esto también en alusión a lo que está sucediendo allá en España, con estas políticas también neoliberales y fascistas de ese gobierno, que en este momento está llevando también a la huelga y al paro y a la resistencia a muchos sectores de la población, por sus medidas también antipopulares y antisociales y, híjole, antipueblo, ¿no? Porque, bueno, pues se supone que eligen a un presidente para que, bueno, pues se supone, pues lleve las riendas bien de un país. Y resulta que fue todo lo contrario. Rajoy, que es un Rajoin, bueno, está llevando al país a un caos total. Y bueno, lo estamos viendo todos los días en las manifestaciones que están realizando diversos sectores de los trabajadores, de los estudiantes, gente que también que ha llegado por allá, migrante. Y bueno, pues como que están reviviendo ahí al Franco, al fascismo franquista. Y y bueno, pues espero que esta situación se pueda componer allá. También un saludo a todos los españoles que están en resistencia. Y también de Caos Urbano, pues la misma rola, Caos Urbano. Escuchamos estas tres bloquecitos, este bloquecito de rolitas de estos dos agrupaciones españolas, Caos Urbano y Boicot, el día de hoy que estamos escuchando. Y bueno, también estamos hablando de la lucha que han emprendido los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas a 3 años de ese despojo que se dio por parte de este gobierno neoliberal y fascistón, y que bueno, pues el día de hoy continúa la resistencia a 3 años ya de la extinción de su fuente de trabajo. Y bueno, pues qué decir de todo el trabajo que han hecho los compañeros. Han estado, creo que estuvieron más de medio año allí en el Zócalo plantados. También han hecho huelgas de hambre, también muy, muy prolongadas. Lo mismo que mujeres también fueron las primeras que hicieron una huelga de hambre en frente de, creo que de las oficinas centrales de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues hace poquito también nuevamente se volvieron a plantar en el Zócalo, pero bueno, pues llegaron ahí a la conciliación, porque iba a ser lo del grito y todo este rollo, pero pues ya se habían plantado nuevamente ahí los compañeros, con la previendo pues que pues se acercaba la fecha de estos 3 años. Y bueno, pues actualmente se supone que están en negociaciones con los secretarios, o el secretario, o estaban desde que inició el conflicto, la bronca, con los secretarios de gobernación. Y bueno, pues los avances que se obtuvieron con un secretario de gobernación pues valieron pescuezo, porque pues resulta que a los secretarios de gobernación aquí en México los matan, y quién sabe por qué, pero se caen los aviones, se caen los helicópteros, no sé qué suceda aquí en México. Es muy raro que los aviones y los helicópteros y que no sé qué se caigan así, ¿no? Y más cuando van secretarios de gobernación. Entonces, bueno, pues ha habido bastantes secretarios de gobernación en este sexenio perdido, que bueno, pues han avanzado en las pláticas con los compañeros del SME, y que finalmente, bueno, pues por esa situación de que se los echan, pues todo se va abajo y ya empiezan desde cero. Entonces, bueno, hasta ahorita no sabemos cómo está la situación. Por ahí estaba leyendo que hay una instancia, la Junta Federal de Conciliación, les había dado la razón a los compañeros en cuanto a esta ilegitimación de quitarle su fuente de trabajo, ¿no? Y que bueno, pues les da esta razón la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, pues ahora todo está en manos del gobierno federal. Lamentablemente este gobierno fascista ya se va, pero llega otro más facho, lamentablemente, y que bueno, pues esperamos o esperemos que se pueda resolver algo, porque en este gobierno es un gobierno perdido y es un gobierno que más que ayudar a la gente, pues nos sumió más en la pobreza. Esto es Caos Urbano y es Música Hoy. Carrascal, antifascista. El despertar de la clase obrera. Guerrillas en las calles, dando hostias al sistema, obsesión de libertad. Nos engaña la derecha. Esa rola se llamó 30 años Skinhead, o Skinhead 30 años, de la banda Caos Urbano y también Punk Skin. También escuchamos de este grupo Caos. Y de Boycott escuchamos Carrascal, una rola dedicada a los medios de desinformación, a los medios comerciales. Y también escuchamos de la banda Caos Urbano, Música Hoy. Eso fue lo que escuchamos en este bloquecito, que dejamos correr una rolita más porque una de las rolas estaba muy cortita. Bueno, de por sí todas las rolas son cortitas de esta banda, de esta banda son de 2 minutos, 1 minuto, 3, muy muy cortitas. Pero bueno, ahorita que estábamos hablando esto de los de la rola esta de Carrascal, de Boycott, pues sí, los compas del SME han sido pero golpeadísimos por los medios de comunicación comerciales. Bueno, pues que recordar tantas cosas que los han acusado de violentos, de no sé, intolerantes, de no sé qué tanta cosa, ¿no? Bueno, no sé si hasta de terroristas, ¿no? Los han acusado estos medios de desinformación. Recuerdo, por ejemplo, el hecho que le dieron, creo que como 15 días sacaron esa nota de una chava que, bueno, pues ahí en la trifulca de que pues sabemos que los medios de comunicación, lamentablemente aquí en México, son una mierda. Y bueno, pues en específico la televisión es lo más nefasto que hay aquí en nuestro país. Y bueno, pues tenemos dos cadenas muy grandes, una es Te Idiotiza o Televisa y TV Apesta o TV Azteca. Y una de sus reportontas de esta empresa, pues se hizo ahí como que la golpeaban y que no sé qué, que la aventaron los del SME precisamente. Y bueno, pues esta nota estuvo pasando día y noche durante, yo creo que como 15 días estuvo pasando esta nota. Realmente indignante lo que hace la televisión para darle en la torre a un movimiento social como es de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, tan es así que bueno, pues varios se levantó según esto una denuncia y varios compas del Sindicato Mexicano de Electricistas están actualmente en prisión, acusados de no sé de qué, de vandalismo o de golpes o no sé qué. Son como 4 o 6 compañeros que están en prisión actualmente, acusados de haber golpeado a esta reportonta, que bueno, pues iba precisamente a provocar. Lo único que hacen estas corporaciones, en lugar de informar, bueno, pues ellos hacen la nota, ¿no? Pues su nota es la nota suya, porque pues fue la nota suya fue que golpearon a una reportonta de esta empresa de TV Azteca. Y bueno, pues por este hecho varios compas están encarcelados actualmente. Yo no digo que que golpeen a los reporteros o algo así, no, o sea, no se trata eso, sino que la empresa, esta empresa manda precisamente a este tipo de gente a provocarlos. Y bueno, obviamente pues uno está hasta la madre de lo que pasan, de lo que tergiversan la información, y pues obviamente uno dice, pues ¿sabes qué? Pues ¿para qué estás aquí, no? Pues no vas a reportar realmente lo que está sucediendo en esta manifestación, vas a decir que bueno, pues somos una minoría, que somos unos radicales, que somos esto, que somos, tachar al movimiento denigrándolo con la finalidad de formar una información tergiversada al público, de lo que realmente es un movimiento social. Entonces, bueno, pues obviamente ellos cayeron en la provocación y bueno, pues tan es así que ahorita están pagando algunos compas por este hecho. Y bueno, pues la televisora, bueno, pues riéndose como siempre. Pero bueno, por eso es que necesitamos y bueno, pues ahí coincido con los compas del Yo Soy 132, una forma de comunicación distinta, una forma de tener los medios de comunicación realmente que sirvan al pueblo, no que sirvan a una empresa o que sirvan al poder o al gobernante en turno, como es el caso de estas dos empresas televisivas, que realmente pues solamente obedecen a su amo, que es el gobierno, y bueno, pues obviamente a la sociedad civil o al pueblo en general pues nunca le están informando realmente lo que pasa. Es por eso que también pues estamos haciendo este programa, creamos una radio, porque ya estamos hasta la madre de que nos estén mintiendo, de que nos digan porquería y media, y que además algunos no la creamos, ¿no? Mucha gente de esa pues votó a lo mejor por el Peña Nieto, por el manejo informativo que se dio de él, ¿no? De que él iba a salvar al pueblo y que no sé qué. Y bueno, pues ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? Todavía ni entra y ya tenemos una ley del trabajo que afecta a todos los trabajadores en general y que, bueno, va en contra de todos los intereses de los trabajadores. Imagínense, ahora que tome posesión va a estar más de la chingada. Pues pues yo con esto ya nos estamos casi retirando, porque nada más tenemos poco tiempo para hacer el podcast, y bueno, pues ya nos estamos ahí como colgando un poquito. Pero bueno, pues nada más recordar que pues el día de hoy, hoy 11 de octubre, se están pues cumpliendo ya 3 años de este salvaje decretazo que dio el FECAL a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, pues nosotros seguimos también apoyando al SME hasta las últimas consecuencias. Estamos en huelga de pagos también desde hace 3 años, no hemos pagado ni un peso a la Comisión Federal de Electricidad, y ni les pagaremos a esos cabrones, porque bueno, pues por cobros excesivos, por gandallas, por ser parte, ser cómplices de este hecho que quieren hacer de privatizar nuestra industria eléctrica. Así es de que bueno, pues adelante compas del SME, y seguiremos resistiendo. Yo soy Ricardo el Híbrido, esto fue Tiempo de Híbridos aquí en Sublevarte Radio. Los dejo con música, con otras rolitas más, y bueno, pues estaremos en contacto posteriormente. Los que deberían